dentro de mí. Cantando las olas que pueden marcar el final. Más de la mitad de las viejas aguas, ¿cuál es mi mar? Un gorritaré, tú estás dentro de mi piel. Un gorritaré, tú estás dentro de mi piel. Buenas tardes, bienvenidos al 1x03 del Sanedrín. A mi derecha tengo a Bayo. Buenas tardes. Y a mi izquierda a Rado. Buenas. Falta gente. Están... Como podéis ver, faltan aquí Fabio y Cheito. Están la esencia. Cada uno con sus motivos personales. Claro. Un saludo a Cheito. Sí. Te queremos. Y un saludo a Fabio. No lo queremos. A Cheito sí, pero a Fabio... ¿Qué coño tiene que dejar? Bueno, pues... Decir a Fabio que su micrófono es una puta mierda. Es mío. Pues el micrófono de Jordi entonces es una puta mierda. ¿No te he entendido? El ordenador de Fabio es una puta mierda porque no tiene micrófono. Exacto. Tenemos que pedir perdón a alguien. Porque en el 1x01 insultamos mucho a Audacity. Y ahora estamos grabando otra vez con él. O sea, le pedimos disculpas. Venimos con el rabo entre las piernas y soy los mejores, aunque sea una puta mierda. Soy los menos malos, soy como Hamilton. Soy como Hamilton, los menos malos. Este no lo de Hamilton. Lo hacemos que ganan negros ahora. Bueno, eso hablaremos después. La sección de deporte y tontería. Pues ahora pasamos a los noticias y náufragos con Raúl con las noticias. Bueno, pues de la Gaceta Universitaria y tal, y tal, y cual, y tal, igual, pues tenemos aquí unas noticias como que en Alicante generará papel a partir de microalgas. ¿Cómo eso? Pues la Universidad de Alicante, como gasta mucho papel, pues ha decidido probar un nuevo método que es a partir de algas que se hacen más, se crecen más rápido, entonces se puede conseguir la celulosa. Voy a conseguir celulosa. ¿Qué es celulosa? La celulosa pues celulosa. Se consigue más rápido y entonces pueden conseguir más, hacer más papel. Y es más mejor. Eso me incumbe a mí. Soy lo tenías que saber tú. Yo esas cosas no las sé todavía, tío. Espérate que estudie cuando empiece a estudiar ya. La pregunta es, ¿te sale el papel verde? ¿Eh? ¿Te sale el papel verde? Pues te sale igual que el papel normal de folio. Es más, el papel de folio no es blanco. Ya, o sea, sale amarillo, pero le tiene blanco. Sí, lo sé. Por eso es más bonito. Yo eso no lo sabía, macho. Yo sabía muchas cosas. Somos muy cultos. Bueno, otra de las noticias que vienen por aquí es sobre la vivienda y es que los pisos de los estudiantes encogen un poco más. Si ya eran pequeños, pues ahora mucho más pequeños. Van a acabar siendo como mi habitación. Es cosa de la crisis. Tu habitación, pero más 5. Mi habitación para 5. Es cosa de la crisis. Está la cosa muy jodida. Está la cosa. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, por ejemplo, aquí ponen que en vez de apartamentos de 30 metros, pues de 15. O sea, lo justo una pero cama y poco más. 15, pero por una persona será eso. Hombre, nunca se sabe. Aquí ponía científicos, creo, en la noticia, ¿no? Para universitarios y científicos. Para una persona. Un saludo a los machupichis del piso, lo compro. Y por aquí, bueno, no sé, lo demás... O sea, que no te vas preparado, Raúl. No. Está claro. Es que yo creía que venía Cheito. Cheito, voy para Cheito. Todo, sí. Que se metió mucho cuando me iba a vengar este podcast. Se metió mucho conmigo. Es el anterior. Es un cabrón. Y no me voy a reír de él porque no... Bueno, sí, coño. ¡Barrudo! Y para terminar, una última noticia también sobre estudios y tal, y es que el primer máster en microcréditos de España, el Autónoma de Madrid, Me estáis con la mano, gritando con la mano, y yo digo, ¿qué quieres? Habla más alto. Vale, vale. Nos tenemos que comprar micrófonos para los tres, ¿eh? Hmm. Para los cinco. A ver si Pablo ya estudia y nos envía la. A ver si lo tenemos en la radio. En la Pontificia, coño, ahí los estudios de radio. Con los hijos. Y nada, que es formación especializada, práctica y de calidad, orientada hacia todas aquellas personas que trabajan en instituciones microfinancieras, bancos o cajas de ahorros con programas de microcrédito. Sí, muy interesante, sí, todo. Hay mucho micro ahí. Era un poco por terminar. Bueno, ahora con esto pasamos. No teníamos la noticia. Estaba en el gratis, pero ya la he perdido. Bueno, no, sé dónde está. Noticia importante. ¿Cuál? Disney llena de magia el multiuso. Hostia, la magia de Mickey. Que viene Mickey a Salamanca. Mickey y sus amigos vienen a Salamanca a traernos. Hay que verlo, ¿eh? Sí. ¿Cuánto? Coño, pero sobre todo, 40 euros. El jueves no puede ser. ¿Cómo 40 euros? ¿Cómo va a ser el jueves con nosotros aquí en un multiuso? No puede ser. Por eso te digo. Claro. Que yo no voy a ir. Hostia, no es aquí. Viene Mickey ahí en el modelo borracho. Bueno, y por último, una noticia de ocio del periódico. De gratis. ¿Gratis? De gratis. De gratis. Gratis. Pero de grande, de gratis. O sea, un juego de palabras astuto. Cine, de gratis, cine. Pero la página web, por lo menos. ¿Qué página web? ¿Dónde está? De gratisdigital.com. Pero la de por, o sea, como los mensajes de texto, esto. Claro, mensajes, o sea, sí, la E. De cine. Claro. Y es que hay una nueva zona Wi-Fi en el centro comercial de Torne. Ah. Wi-Fi, eso que fue Wi-Fi, o sea, el Wii, la Wii, pero con el. Ah, Wii, vale, ah, Wi-Fi. Coño, yo creía que era Wi-Fi. Me muero pandilla de dos. Tengo mirada. Es que no me veas, pues eso pasa con dos. Pero coño, es que los putos Nintendo te dan unos términos más raros, tío, que se equivocan ahí con el Wi-Fi, con. Joder. Wi-Fi. Pero con Wi-Fi, o sea, es como, joder, ¿no? O sea, eso no tiene sentido, ¿sabes? Coger. Joder, pene, de las penes. Y si te dicen, tiene una nueva sección de penes, y entonces, ¿qué te piensas? ¡No! Bueno, y con esta última noticia pasamos a los náufragos con Bayo. Los náufragos más destacados. Voy a empezar con el gordo. Náufrago para Chuck Norris. Chuck Norris, si escuchas a este hombre, no le hagas nada porque no. No sabe lo que dice. Está borracho con no sabe lo que dice. Por Rodri acorralado. Acorralado. Para Chuck Norris. Qué reto, viejo. Me cansa escuchar a mis compañeros de clase hablar de lo duro que eres. No me importa que con cada usted hasta infinito o que tenga un puño detrás de la barba. Eso es verdad. Sabe padre de familia. Yo derroté al gran panderito de Zamora. Me debo a ganarte el impulso de una batalla a cuchillo. Pero si eres hombre y tan duro, como dice Alfredo Tami, demostraré que estás acabado y que eres el más duro. Ninguno lo puede detenerme. ¡Ah! Grito de guerra. Que tío más duro es acorralado Rodri. Es acorralado Rodri. ¡Wow! Que no sé cómo tiene cojones de verdad a Chuck Norris. O sea, es que esto es como, joder, como jugar, no, o sea, no sé, se me acaban los sitios porque Chuck Norris, ¿sabes? No. Que rete Stallone por lo menos. Para no sabe salir de un túnel. Para los que no sepa quién es Chuck Norris, que ¿cómo? Pero no. Chuck Norris es, o sea, se queda. Hay gente que no lee la Frikipedia. No, hay gente. Hay gente de Frikipedia. ¿No? Sí. Si no sabes quién es Chuck Norris, Chuck Norris se ha quedado con Dios. Claro. Dios, Chuck Norris. Ya hay un video de internet de que sabe que Bruce Lee gana a Chuck Norris, pero ese video es mentira. Eso ¡lo he visto! No lo creáis, pero eso no lo creáis. Es un fotomontaje todo. Eso lo hizo Chuck Norris para desde la tumba matar a Chula. ¿Cómo se llama? Bruce Lee este. Pero vamos, que eso no lo creáis. ¿Pero has visto el video del gato ese? ¿Cuál? Están peleando y de pronto enfocan un gato. Y el gato ahí mirando la pelea, no sé, no lo entiendo. Ah, pues el vídeo ese cuando. Sí, no lo entiendo. Es que una pelea muy rara, están todos en silencio ahí, está como en un sitio moro para ahí pegando. Eso era que los moros iban con Bruce Lee. Sitio moro. Es que es muy raro el vídeo, yo lo quedé flipado porque no me lo creía. Bueno, vamos a seguir con otro náufrago, que nos vamos del tema. Sí, mejor. Este la verdad es que no lo he leído, más real el título y ya está. Para las que no comieron el palito a las 8 de la mañana. De Laurita. Hostia, Laurita. Yo conozco a Laurita. Esa que da cochequito, ¿no? Esa cómo se llama. Ah, esa es Marta, coño. Sí, haciendo amigos aquí. ¿No? Estaba haciendo amigos. A ver. Un saludo, Marta. Sí, Marta, un saludo. Da asco. ¿En la cinta esta? Sí. Sí, va mucho asco, en serio. Vete. Nada. A ver. jajaja, os lo prometí, ya que estoy, sabéis quién soy, ¿no? Jejeje. Bueno, pues nada, niña, nada, sin nada, o sea, nada, nada, o sea, ¿a qué no te ha escribido o no os escriba, joder? Pues nada, niña, deciros que me lo paso genial con vosotras. Ya sea en clase con esos dibujos tan guays, jajaja, ja, como las fiestas del jueves que tanto nos punten, jajaja, ja, XD. XD, XD, XD. Como el loca. Como el loca. Y aunque digáis que estoy loca y que os llevo por el mal camino, yo sé que me queréis, jajaja. Ja. Y yo a vosotros mucho. Pues nada, que hay ganas de volver a salir de Fistuki. De caza como de a Pitufina. No te enfades que es broma. Pitufina. Hostia, Pitufina. Un saludo a Pitufina. Será azul. Y qué puntazo que nos pite los moscones contando las historias de la iglesia. Jaja, ja, en fin, que soy una crack. Y aunque nos deje, aunque nos queda bastante guerra que dar, os quiero, Lokis. Supongo que ya sabéis quién soy, por si acaso. Wow. Eso lo es, hincha. Esta niña, wow. Esta niña es gilipollas. Yo lo siento mucho la ahorita, pero eres gilipollas. Pero Pitufina, ¿no? Pitufina, pitufina también. Porque es como escribir esto en un náufrago, coño. Aquí se escribe un náufrago con clase, con el de Chuck Norris. Esto no. Y como el de compi de pisazo. Este es bien ahora. Esto es un, o sea, un náufrago dedicado a la humanidad entera. A la humanidad de estudiantes. Con pie de pisazo. Te toca fregar el salón. ¡Salón mismo ya! O sea, quiero decir... ¡Ja, ja, ja! Pero ja, ja, ja, con pero, ja, ja, ja. En plan maligno. Quiere decir que cualquiera puede limpiar el salón. O sea, cualquiera puede ser el náufrago este. Todo lo que tenga el salón sucio, limpiarlo ahora mismo. Cogerme un náufrago. Lo que mismo sea Padre Riera, Alberto y poco más. ¡Limpia el salón! Y ya ha acabado ya, ¿no? Yo sí, de momento ya sí. Pues pasamos a los comentarios y mails. Vamos a leer primero los del 1X01, que son los del anterior, pero no los leímos por vagancia. Aunque solo escribe, creo que solo escribe Fabio, Cheito y Bayo. Sí. O sea, nosotros. Fabio dice, bienvenido al Fotolog del Sanedrín, descargando y comentar. Vale. Muy bien, Fabio, vale. Queda claro. Cheito nos dice, el aliento de mi gato huele a comida para gatos. Vale, eso es muy sabia. Bien, bien. De los Simpson. De Ralph, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Y el señor Baginslam dice, si me falta el alma del programa, John Kippur y su movida. Espero que lo veáis bien, que para el próximo allí está. Ya que estoy. Sí. Y luego el último, no es el último. El penúltimo del 1x01 es Fabio diciendo, ¿os habéis fijado que me parezco al puto Ted Mosby? Fabio, no te parece a Ted. No. ¿Quién es Ted Mosby? ¿Cómo conocíamos a Mario? Fabio. Yo que tengo que ver esa serie, macho, ya, en serio, es que... Venga ya. Fabio, no te parece. Tú eres Deurel, ¿no? Queda claro. No lo va a escuchar, así que... y el último es de Cheito. Sí, te parece, sí, mucho. Cheito, no mientas. También dice, y siento deciros que puede que yo no esté en el próximo programa, así que tendréis 55 minutos de sobra para selecciones de Raúl, etcétera. Bien. Cheito, no se te echa de menos, que eres un pesado. Ahí está bien. Pasamos al 1X02. Por cierto, email, ninguno. Bien, estamos triunfando. Sí, aquí llegan los buenos comentarios. El primero, Padre Riera. He escuchado solo el episodio y, que será el preludio de esta sinfonía de surrealismo subvencionada por el señor Lanzarote, como todos sabemos. Exacto. El señor Lanzarote, todos. Me da aquí un estudio de radio en mi casa. Sí. Es verdad, hemos visto que hemos cambiado de estudio. Sí. Es verdad, que estamos en casa de Bayo. Al lado de Manzano, está tirando para adelante. Hembra, si quieres venir, ya sabéis. Está tirando para adelante. Número 5, quinto A. Calle, ¿cómo es? ¿La calle con él? Bueno, una calle después de la calle. La podéis banca. Bueno, seguimos con el comentario del Padre Riera. Tengo varias sugerencias. Creo que el libro de Georgie, el mío, debería titularse 101, por el culo de la Ginkgo, del cerezo al MacBook Air. Genial. Muy bueno. Sí, me gusta mucho. Que tendría que ser una trilogía publicada semanalmente en el suplemento tecnológico de... Por supuesto. Exacto. Aunque eso de... yo prefiero venderlo por mi cuenta. Eso es verdad, sí. Bueno, este el editorial de país te paga dinero también, ¿no? Por esas cosas. ¿Cómo? Yo supongo. Sí, ¿no? Sí. Sí. Los del mundo que robarán, mienten, cosas de esas. Un saludo a Pedro J y a... Tengo otras sugerencias, pero ya la iré desvelando, que tampoco quiero enmendaros la plana. Desde aquí te invitamos, Javi, que nos diga las sugerencias, ¿sí? Sí. Es que la vida, porque es el único comentario que comenta así. Una serie que me ha comentado mierda, ¿sabes? Muchas gracias, Javi, por comentar. Muchas gracias, en serio. Muchas gracias. Cuando vi mi solución y todo ahí, un comentario así, ya vimos que éramos nosotros. Exacto. Después de ese viene Fabio y dice, gracias. Gracias por qué, Fabio. De nada, Fabio. El siguiente, Alberto. Bueno, también amigo nuestro, pero R. Cole Memory Lecter. No sabemos de dónde sale ese nombre, pero un saludo a Alberto también. Está en Zamora. Está en Zamora, sí. Bueno, pues dice, estoy escuchando el 1 y pregunto, ¿lleváis 22? Alberto. Eso me sentía bien. Yo leí y digo, ¿pero qué es eso? Alberto, llevamos... Este es el tercero. Alberto, yo leí y digo, ¿esto qué es, tío? Es que, a ver, es que yo creo que 1x0 hizo la cuenta y le salió en 22. Porque si no, no lo entiendo. Alberto es una bestia de matemáticas. Solo es una matemática. 1x2, 22, sí. Ya hay 22, ¿qué coño? Pensaría, va, esto no lo escucho más. No, sigue diciendo, me tengo que ir a informática, pero si no, me quedaría escuchándolo. Si no fuera por... punto suspensivo. Los del podcast es algo nuevo para mí, pero estas grabaciones sin duda de puta madre, visto como amigo. Lo he visto como amigo de día, así que en plan, de los putos amos. Exacto, ya está. Visto desde fuera no sé cómo será, pero joder, a Jordi no se le oye. Pues ahora me está escuchando. Se nota ya quiénes son más tímidos, tienen más vergüenza de ser escuchados. ¿Me escuchas? Sin duda, monopolio para Fallo y Chiti en estos primeros minutos. Bueno, no está nombre, cabrón. Exacto. Bien contentos que estamos sin ellos. Aunque supongo que será la tónica. A ver si fuese algún día me pasase por ese estudio de Sanedri. Invitado está. Aquí te esperamos. Es que esto va mejor con gente de ciencia. Para acabar la historia. Esto tiene que acabar la historia un día. Exactamente. Le tengo que traer por aquí. Cosas de esa hablará. Bueno, un saludo, muchas gracias. Gracias, Alberti. También sigo el amigo aquí, Alberto, escribiendo, que le pregunta, ¿Jordi tiene cosa? Y sí, bien grande. Seguimos con Evita. Evita. Me vuelve ese o lo que me pone ese hombre. Bueno, voy a escuchar los links eso. Vamos a ver. Miguel Bosé no te puede poner, Eva, joder, no me jodas. Miguel Bosé no. Aunque Cheito se va a enamorar de ti, porque dices eso y Cheito claro. También me encanta Miguel Bosé. Sí. Esta no es la forma de ir a por Cheito. O sea, no es sigue el comentario, no es por nada. ¿Qué problema? No, es otro comentario luego. Ah. Muchas gracias, un saludo a Evita. Exactamente. Eva, Evita. Evita. Gracias por escucharnos. Oye, una pregunta, ¿y tu amiga Sara? Tu amiga Sara, es verdad. ¿Qué pasa con el comentario ese? Que no iba a escuchar. No ha escuchado ni nada. Esto no puede ser. Cántela, Sara. Para la única audiencia que tenemos. Ya se lo dije yo, digo, no vas a escuchar este. Que sí, digo, no lo vas a escuchar. Si tú lo sabes también como yo. Exacto. Es que no. Pues seguimos con otro de Vita al minuto. Nada. Y que sepáis que quiero que volváis a poner al pájaro ese feo que teníais en la otra página. Que está de un soso. ¿Qué coño habéis hecho con el pájaro? Lo quiero de vuelta, pero ya. Si se me va la olla y me aburro. XD. Yo también voto por porque vuelve el pájaro, tío. El pájaro volverá. El pájaro de la página otra, tío. Volverá. Es que los servidores están mal. Colapsado. Y luego ya Bayo diciendo, estoy de acuerdo con lo del pajarito, hablemos con nuestro informático Georgie Jobs, que no... Georgie Gates, que no nada, pues bueno, ya hemos hecho la introducción, yo creo que ya vamos a pasar a la siguiente sección, que puede ser, por ejemplo, música mismo. Esa mismo. You never anymore. I'll make you wish you never. Muy buena, vamos a hablar ahora de música, como me toca a mí. En este nuevo programa. Eso es como pasa, que cosas pasa, ¿eh? No. Bueno, vamos a ver. En primer lugar voy a comentar del concierto de Sidecar, ese que iba a ir el otro día, hace un par de jueves, que yo pensaba que era una puta mierda, porque lo pensaba que era una puta mierda, pero después resultó que no estaba mal la cosa, la verdad. Era así un estilo pop rock, y el tío es hermano de Pereza, o sea que Pereza ya sabéis todos que es lo puto peor del mundo, que se podían cagar. Haciendo amigos. Sí. Oye, si hacemos una entrevista, le pedimos una entrevista a Pereza después de que sí. Escuchen esto. Pereza es lo peor, o sea, no cantéis más. Ni tirabas por un puente y que no, o sea, como Diego Serrano, igual. A ver, pues eso, si de cae, vuestro hermano es el puto amo, me cae bien. Y el tío además un rítmica bastante bueno, hace, tiene una bastante clase con la guitarra. Me gustó bastante, la verdad, estuvo de puta madre. O sea, no es por nada, porque no es mi estilo, pero estuvo muy guay. El concierto duraría hora y media, buena música, bastante variedad, muy buen ambiente. Y nada, que recomendable para todos, si queréis ver un buen concierto, si de cae, se lo ocurra bastante en directo. Ahora voy a pasar con lo que viene siendo... Tenemos que contar la anécdota de que estábamos en el Paqui Payá en un bar salmantino y nos encontramos es al verdad, tipo... Es cierto, nos encontramos al tipo... SDK, nadie le conocía, nadie le saludaba. Pero le saludaron Sara y Patri. Nuestras dos grupos. Sara y Patri le conocieron. Ahí se lanzaron a poner ahí. No, tú eres de SDK, sí, sí, guapa, soy yo. El tío llevaba una fumada, la verdad es que no podía con ella, pues llevaba unos ojazos, macho, como... Una... Pero bueno, parecía un tío majo. Ay, los covers, sobre los covers, Rock Boulevard. No estaba mal, pero este estaba muy flipado. El tío estaba muy, muy, muy flipado, el cantante. Estaba con las gafas de bohemio, con su copa, y nada más le faltaba ya. Se pusiera ahí, bueno, iba a decir algo de nuestro amigo. No, voy a caer. Porque no voy a hacer amigos ya, otros bohemios, ¿no? Y eso, y. Viva la sociología. Viva la sociología. Y nada, y el grupo bien, pero el tío está muy flipado. O sea, que eres un puto mierda todavía, ¿sabes? No te flipes tanto, tío. ¿No? Covers, que son covers. Son covers. Y eso, es lo que hay. El concepto ese, de momento, bien, vamos, estuvo bien. Ahora, ¿te recomendarías? Sí, la verdad es que sí. Incluso aunque no te guste ese estilo de música, a mí no me gustaba, la verdad. Yo fui porque me engancharon completamente. Fue una me cosa. Timaron. Me timaron. Me liaron, sí. Exactamente, esa es la palabra, me liaron. Con lo bien que estaba yo aquí. Con Dani y Fabi intentando ir a ver High School Musical 3. Oye, esa película, ¿no? Esa no es mi sección. A mí no me veo con la mierda esa de mariconas de adolescente. A mí no. No me sabes cómo es música que tiene un frito. Desde que dije que veía Físico Química y High School Musical, vamos, me tienen condenado. Ay, madre mía. Pues eso, High School Musical aquí no. Aquí no. Pero es música también, así que tienes que hablar es de verdad, eso. Sí, pero también es verdad eso. Cantan bien. No cantan bien, tío. Estaba completamente prefabricado eso, tío. Eso es una puta mierda. Pero mola, la historia de amor. No, sí, hablo de problemas, sí, pero después estará bien. Tío, menos musicales me gustan, coño. A mí, joder. Tampoco lo he visto, o sea, estoy hablando por hablar. Hablar por hablar. Porque, no, sí, con un programa ese muy bueno que es, por cierto. Ay, Mara Torres, ¿por qué te fuiste? Pues, ¿ahora qué pasamos ahora? Voy a pasar a los conciertos del próximo mes. Tanto en España próximo como en mes, pasado. Este mes. Exactamente. Próximas semanas, coño. El próximo mes. De noviembre, para que no me escuchen diciendo pues del mes anterior. Exactamente. Voy a empezar por los conciertos de la sala Potemkin, que son los que me han llegado por el 20 ahora, ¿sabes? Los que tengo. Salamanca, di Salamanca. Salamanca, sala Potemkin está en Salamanca, coño. Yo no me escuchar aquí de Barcelona, joder. No me escucha gente de Salamanca, digo yo. El padre Rivera está en Plasencia. Bueno, el padre Rivera sabe que somos de Salamanca. Ay, pero él está escuchando aquí, en el Potemkin, aquí, y él piensa, oh, Potemkin, ¿dónde estará eso? Joder. Bueno, pues vamos a ver. Pues no hay gente que donó a Wikipedia. Eso es mentira, tío. Eso lo ponen en el paquete de tú. ¿Pero 2 millones? Imagínate que han donado 2 millones de euros. Vamos a donar. Y métase. Madre mía, está flipado, ni nada. 7 millones. Pues luego contaré de gente que está más flipado. Un saludo a Mauro Gasti. Ya explicaré yo luego tecnología. Exactamente. Vamos a ver. Los conciertos que tenemos en la sala Potemkin. Tenemos el sábado 8 de noviembre, Agresión. Y al Despertaferro. No sé ni qué es eso, ninguna razón, la verdad. Despertaferro, no, eso me suena a Iván Ferreiro, pero... Sí, pero en plan, sin con menos letras, tío. Sí. El viernes 14 de noviembre está Plato Gordo. Vamos, ah, tampoco es Plato Gordo, son unos covers... se toca a Pelo y Tú, que son unos covers de Platero y Tú. Que para mí es una putada, como después diré, porque yo, joder, Platero y Tú es uno de mis grupos preferidos. Y justo el día que toca Extremadura en Madrid, que también voy ahí, ya les comentaré después. Pero bueno, es una putada, pero es lo que hay. A ver, el viernes 21 de noviembre toca Mis Cafeínas. O sea, ahí pone cafeína nada, pero se llama Mis Cafeínas. Mis Cafeínas. Que es un grupo también bastante conocido. O sea, por así por... Conocido por ti, vamos. No, o sea, a mí tampoco me gusta, pero es bastante... Ahora está emergente y tal. Y está bien, vamos. Se supone que está bien. No sé, a mí tampoco... Pero bueno, el sábado 22 de noviembre toca El Puchero del Hortelano. Uno lee para que... El título del grupo, o sea, es la hostia. Yo de... Puchero. Que no el perro, el puchero. No sé... Habría otro con el perro y dijeron, ¿qué es el perro, el puchero? Pues eso mismo. Pero ¿cómo es el puchero norterano, tío? Eso no lo entiendo. O sea, ¿qué es el puchero? Nunca entendí ni siquiera lo del perro, así que a mí no me... ¿El puchero de un perro, de la norterano? ¿Cómo? Usted se me da la pinza, tío. No sé. A ver, jueves 27 de noviembre, toca The Clippers más Echimens más Stoicops. Sí. Lola está etiquetada y no se aparece tú. Lola, a ver, aparece tú. Estás etiquetada. The Clippers, Echimens and Stoicops. Stoicop. Eso es como el... ahí. No, Stoicop, tío. ¿Cuándo es la casa? ¿Eh? Stoicop, tío. Es búlgaro. Claro. Ahora es ruso, búlgaro. Suena ruso a no ser el estoico, era, ¿no? El estoico es el hijo de la gran puta. Es un hijo de la gran puta, el estoico, nada más que lo parió. Me está quejando. Eso es el cabrón, hombre. Un guarro, tío, no me jodas. Cuando estás hablando de fútbol, ya es que no. Sí, se le va. A ver. Y después toca el viernes 28 de noviembre, como ya al final de cartel, de momento. Dark Sun y Indómita. Parece que pone Asuna, no es Asuna. Osasuna no. Qué malo soy, voy a defender un saludo a Cheito. Qué malo soy, macho. Pero Cheito es un tío que a sus colores. O sea, Osasuna va último, pues en la liga de la sexta es más último. Muy buena esta. Ahora es cuando tiene el ordenador por la ventana. Este es el venganza, Cheito, de otro día, que lo sepa. Jessica Parque. Jessica está etiquetada también. No, joder. Un saludo a Jessica Parque. Ya hablo de Fernández Vaquerín. Bueno, a ver, pasamos a otra cosa que se nos va a la mierda. Sí, más conciertos este mes. Este mes toca aquí en Salamanca también, el multiuso del día 21 toca La Fuga, que está todo el mundo revolucionado porque toca La Fuga. Es caro de cojones, es, ¿no? Es caro para lo que es La Fuga, vamos, no me jodas. Ni que fuera aquí en residencia alguno de estos. Pero vamos, toca, son creo 21 euros, ¿no? 20 euros creo que me es muy caro, tío. Muy caro. La Fuga a mí me gusta, con el último disco no me hace mucha gracia, pero está guay. O sea, habrá que ir, ¿no? Un concierto así de rock suave, un rock para... No sé, nada. Para nenazas, así. Son muy llorones, exageradamente. O sea, no hace más que llorar, son como dice Padre Herrera, Maná, pero en españoles. O sea, muy llorones. Pero bueno, están bien, debería verlo. Porque además un ambiente así de rock y tal, está bien. Bueno, por cierto, o sea, ya aparte de conciertos aquí en Salamanca, ya hablaba del concierto grande del mes, que es el fin de gira de Extremoduro. Del mejor grupo que hay en rock español, sin duda. Exacto, le apoyo. Y Roberto Iniesta es un poeta y todo eso. Sí, le apoyo. Ahora que no están aquí los gilipollas estos que nos niegan. Exacto. Que os podéis ir a tomar por culo los dos, porque vamos, un poeta como Dios manda. Y no solo el flipado este del Becker. El Becker, ese es un maricón, hombre, ese no tiene ni puta idea. Seguro que se metía más droga que Roberto. Sí, lo pasa a Roberto, como dice que se mete ya está en que un yonki, no sé qué. Estos gilipollas. Exacto. Toca el viernes que viene, día 14. Vamos, día 14 y día 15. En Madrid, en el Palacio de Deporte. Es un concepto súper esperado. El día 15 ya se han acabado las entradas. Yo voy el día 14. Voy con Gemita, que no Eva de presencia, sino una amiga de Patri, de Madrid, o sea, no es la historia. O sea, no. Sí, se acuerda del sofá de Cheito y cosas sí. De esa. Un saludo a Evita. Una noche muy caliente en de Cheito. Calentísima. Yo paso un frío. La jodí allí con la manta y el sofá. Muy bien, te la guardo. Y nada, y el concepto este, lo que más se espera es que toquen el nuevo disco en directo entero, que es lo que ya, porque esto es la gira de Innata, todavía no toca nunca la Innata entero. Entonces pues lo que se espera realmente del concierto. Y nada, se prevé que se acaben las entradas para los dos conciertos, de momento para el viernes siguen quedando, así que ya sabéis que si queréis, pues ir a por ella y venís conmigo, me llamáis y voy conmigo. O sea, va a llevar a 89, me a Messenger y yo. Bueno. Si son mujeres, mejor. Si son mujeres, mejor, por supuesto. Vale. Pues hombres ya no. Mujeres punk y morenas que vayan, vamos, las que sean. Y bueno, de momento, esto del panorama musical, esto ahora vamos a hacer el especial sobre Iván Ferreiro. Se ve que estamos prometiendo antes de hacer el especial sobre este cantautor gallego. Ay, que no está Cheito, lo hacemos de él. Que no está Cheito, claro. Le gustaba, ¿no? Le gusta mucho, coño, más que a mí. Yo, Iván Ferreiro, me gusta mucho, pero Cheito es como. Los Cheitos se los apoyaba, incluso. A ver, es como yo con Robert, o sea, yo con Robert es Cheito con Iván Ferreiro. O Sabía poner aquí la Wikipedia, ¿sabes? Porque yo me sé más o menos la vida, pero no tanto. Coño, fue de los piratas. Coño, me jodas, o sea que... Algo me sonaba, pero... Madre, no sé. Bueno. Adrián Ferreiro. Ferreiro es feo, canta mal. No, no es feo, tiene una verruga muy grande en la cara y muy asquerosa. Una verruga aquí, en la mejilla parece que habla por él. O sea, adivinas a la verruga antes que a él. Claro, pobre hombre, como es feo, por lo que tiene que hacer es tocar bien la guitarra y... No, tampoco toca bien la guitarra. Cantar, hacer letras bonitas y eso, y las temas antes de nada. La de promesas que no valen nada es suya. Cheguito me va a matar cuando escuche esto, pero... O sea, ¿no sabías que Adrián Ferreiro era los piratas? Algo me sonaba de que me ha dicho Cheguito, pero no sé. Sí, ¿cómo no sabes eso? Si ese tío es... Joder. Lleva años 80 y todo eso, te llevan pero yo los piratas no me apasionan mucho. Joder, a mí me encanta. Más el fotólogo de hoy, ¿vale? Las que me sé son por Cheguito. El salín de hoy va por eso, por los piratas, porque a mí me gustan mucho más los piratas que Iván Ferreiro en solitario. Y bueno, Iván Ferreiro es un artista de Vigo, como dice la Wikipedia. empezó un grupo llamado Los Piratas a principios de los 90. Un grupo que es pop indie, o sea, pop rock indie, un grupo muy raro, o sea, un grupo muy especial, digamos. Y un grupo que se fue ganando su sitio en el panorama musical español, ahora mismo uno de los grupos míticos ya extintos, y tienen grandes canciones, grandísimas canciones, como son Promesas que no valen nada, Mi Coco, El libro es imposible, la de años 80, la mítica que cantamos aquí siempre a voces, que nos miran en los bares mal y eso, pues esa lleva sí, Ferreiro. La cantaríamos, pero... Derechos de autor y cosas de eso. Sí, nos llaman a Jai y nos mata. Y no, es que me había puesto verde ahí a todo el mundo. Jai la pedí pereza, tío. No. Uf. El iba de pereza viene a mí por mí con la Jai, macho. Y el Jonky es su hermano también. Oye, el hermano es el puto amo. Sí, no te digo que no. De Sidecars. Bueno, seguimos. Bueno, pues eso. No sé cuándo nació. Bueno. Se me va la olla, vamos a ver. Porque no lo pones la puta Wilder, ya dilo. Vamos a ver. Entonces eso, empezó Los Piratas, que tienen unas grandes canciones, la verdad, un grupo muy mítico, el último concierto, se extinguieron en el 2002, el último concierto lo dieron el 11 de octubre de 2002, creo recordar, que se grabó un disco, que se llama Fin de la Segunda Parte, un disco muy, muy recomendable, en directo, y nada, y a partir de entonces, Iván Ferreiro, pues, en teoría dejó la música, todo el mundo pensaba que había dejado la música. Pero en Vigo se empezó a tocar con su hermano llamado Amaro. O sea, el hermano se llama Amaro y Ferreiro. Amaro y Iván Ferreiro. Se llamaban los A Ferreiro. Y entonces estos eran unos acojonados, realmente, tenían miedo escénico. Y empezaron a tocar como amas de casa, como si fueran amas de casa. Se llamaban Ivonne y Tamara. Estaban locos, tío, no sé. O sea, no... no lo entiendo. Sí, mira, lo pones ahí. Sí, lo pones ahí, pero es que no sé por qué lo hacía. Porque tenía miedo escénico, porque Iván Ferreiro todavía, es muy normal. Aunque llevara 13 años, con los piratas, él por sí solo nunca había... O sea, era una cojonada. ¿Pero por qué se hacían pasar por dos amas de casa? Para perder el miedo escénico. Se ponían unas máscaras, ¿sabes? Entonces nadie sabía que era ellos. Aunque realmente al final todo el mundo lo sabía, porque todo el mundo iba a los conciertos. Pero... es para que nadie lo supiera, tío. Iván y el hermano, soy gilipollas, en serio, sí. No, son los putos no, tío, ¿qué pasa? Que no entiendo... Tienen un videoclip muy bueno de una vez que se llama Turnero. Que sale en un tank con el micrófono medio de sinestar y tocando una guitarra de juguete así. Es súper cutre, pero es súper gracioso el videoclip. Te lo recomiendo que lo veas en YouTube, Turnedo. Y bueno, y entonces... nada, que se empezó a conocer ya Iván Ferreiro en solitario. Sacó el primer disco, se llama Canciones para el Tiempo de Distancia, en 2005. Que eso es un discazo. Para mí es el mejor disco que tiene, desde luego. Tiene... Cada canción es una joya. Es un estilo mucho más íntimo que lo que tenía Los Piratas, que era más así, más íntima, tal... Pero canciones como Turné, de Oreja de Chihiro, la de Son Preciosos Nuestros Besos, la canción es muy, muy mítica, la verdad. Bueno, míticas tampoco, pero muy buenas. Míticas son Los Piratas, no Ferreros menos ya. Después saca otro disco que se llama Las 7 y media, ya algo peor, la verdad, o sea, las cosas como son. Vamos, a la gente le puede gustar, por ejemplo a Luis, el amigo de Patria, es el que más le gusta, a mí no me hace ni puta gracia. Un saludo a Luis, a ver si nos escuchan más veces, por cierto. Y no dejas comentarios y eso, y no escuches el primero, porque ahí... Sí, escúchale. Psicología inversa, vaya. Bueno, le acabo de verter agua, va, luego la limpio. Y tiene canciones también muy buenas como Extrema Pobreza. Y después ya este año, no sé si este año o el pasado, sí, lo sacó este año, en 2008. Sacó el último disco de Iván Ferreiro que se llama Mentiroso, Mentiroso. ¿Mentiroso? ¿Qué títulos pone este hombre? Sí, es un tío raro. La 730. Mentiroso, mentiroso. Es un tío muy raro, ese tío, vamos, nada más hay que verle cómo canta. Canta así con los brazos como si tuviera gilipollas. Así, está muy mal ese hombre, pero es el puto amo. Como compone, a mí me encanta como compone. Es un tío de un estilo así muy especial. Y tal. Y a mí el disco este, la verdad, ya ha llegado a unos puntos rarunes que ya no... Rarunos, punto. Que ya no me hace mucha gracia. A Cheito le encanta también el disco este. Dice que es la hostia. A mí no me hace demasiada gracia. Me parece ya demasiado raro. Tiene una canción así muy, muy rayante que se llama Personalidad Múltiple. No sé si lo habéis escuchado. No. O sea, está el uno, no sé cuánto, no sé cuál. O sea, está toda la canción diciendo 1, 2, 3, 4, así. Pero los números primos tal, ya se le va a la pinta. Me ha gustado Cheito, no hablo de ella, Cheito. Es muy, muy, muy raro. O sea, llega un momento que se va a la pinta. No me hace demasiada gracia, la verdad, el disco este. Pero bueno, la verdad es que hay que reconocerle que el tío trata de innovar y trata de... Para mí es uno de los mejores músicos que hay en España. Por lo menos que trata de hacer cosas nuevas, trata de inventarse a sí mismo, reinventarse a sí mismo. Y nada, me parece un tío cojonudo, la verdad. Un tío que si no lo habéis escuchado nunca, que vamos, espero que sí, porque joder, la gente que no escucha suele ser gente culta y eso. Espero. Vale, soy un inculto. Exactamente. Y es un tío que la verdad que merece su mérito. Aunque no sea de un estilo rock, a lo mejor que la gente últimamente dice, es que lo único bueno que hay es rock y tal, pero no, no. Es cojonudo el tío. Y nada, escucharle. No, no tengo más que decir, a mí me encanta escucharle. Y hasta aquí mi sección de música de momento. Ya, la semana que viene más. Bueno, sección de tecnología e internet, aunque es más internet que tecnología, pero básicamente da igual. Hoy sí, Gates. Yo sí, Gates. Ya verás cuando manden Apple, cuando Apple sea mía y me pidas un iPhone o un iPod, ya verás. Ya tengo iPod, tío, no hace falta pedir más. Pero un iPhone mola más. No esa mierda móvil, un Nokia tenía que ser. A ver, hoy solo traigo noticias, porque básicamente no me apetecía preparar un tema así general de algo. Quería hacer un debate sobre Mac y PC, pero estos dos no estaban y no sé, mejor hacerlo todo. Sí, otro día más así, en plan, que te piquen y eso, tío. Sí, muy bonito. Así que solo traigo noticias y lo típico de que he aprendido esta semana. Y empezamos por noticias. La primera, Google está negociando para incluir películas en YouTube. ¿Os acordáis unas semanas que dije, hace unas semanas, que empezaron a incluir episodios de series? Como de Dexter y Californication, quizás. No sé. Pues ahora quieren poner películas. Pero películas de estreno, en plan... No, de estreno no, coño. De estar bien. Alguna por ahí así. No muy vieja, porque las muy viejas ya hay algunas en Google Video. Que no tienen licencia y todo eso. Serán así de... En plan de 5 años y eso, ¿no? Hace 5 años, supongo, sí. Supongo. De puta madre, tío. Pero lo mal que se supone que te van a poner mucha publicidad para hacer las rentas. Entonces podremos ver el Tuno Negro, ¿no? El Tuno Negro, efectivamente, el Tuno Negro en YouTube. No jodas, tío. Pudo Tuno Negro. Arrasaría, seguro, arrasaría. Sí, por supuesto, tío. Veremos a ver si no está en YouTube ahí a trozos, ahí. Como oye, sube. No, soporto cuando suben las cosas a trozos. Lo voy a subir, tío, el Tuno Negro. Es una buena idea, sí, de gastar visitas en YouTube. Mejor sí. Se lo voy a decir a un amigo, guiño, guiño, que lo suba, guiño, guiño, porque no sé qué si le haga. Yo no tengo vergüenza, tío, yo no tengo vergüenza de eso. Ya, ahora, ¿cómo venga la policía a tu casa? El Tuno Negro es una gran peli, tío, una gran peli que merece ser subida a YouTube, pero ahora mismo, yo ahora mismo la subiría. No tenemos internet por el puto. Ya se está subiendo. Se está subiendo, se está subiendo. Que comentan ahí esa mítica escena de cuando estaba disparando de los tunos en la catedral. Me estás convirtiendo esto en la sección de cine y no puede ser. Siempre pasa lo mismo. O habláis de penes o habláis de siempre, cine. Siempre nos liamos, tío. En mi sección hablo de High School Música y otra cosa. O sea, ¿qué pasa? Eso es música, el cine no es tecnología. Vale, seguimos. Bueno, sí, se habla de... Bueno, da igual, se me deja. Seguimos con YouTube, ya han hecho una mejora últimamente, que los vídeos incrustados, estos que puedes poner tú en tu blog y todo eso, sí, que te dan un código, pues se lo han mejorado, han puesto los subtítulos, una mayor calidad, aunque sigue siendo muy poca. YouTube da asco por la poca calidad que tienen sus vídeos. A mí tampoco me parece mal lo que pones ahí en los foros y eso, dicen, ¿no? Sí, pero tiene muy mala calidad todos los vídeos de YouTube, comparados con otros servicios como Veo y todo eso. Ya, pero es como video, siempre, tío. Microsoft, YouTube, son gente que tiene monopolio y da igual a la vida. Claro, hacen lo que les da la gana. Aunque apoyo, me gusta más Google que Microsoft, claro está, pero bueno. Ahí te gusta todo lo raro, tío. Todo lo que no va primero te gusta, tío. Es que sí, te doy. Es que Microsoft no lo aguanto, ¿no? Hacen cosas malas. No, si yo te refiero a porque Microsoft, tío. Microsoft también me da un poquito de asco, ya. Yo se me compró a mí una Xbox, pero es que ni... No, yo una Xbox no, no, no, no, no. Por eso de ser Microsoft no me la compro, tío, no más por eso. Una Dreamcast, me compraría una Dreamcast ahora. Hostia. El mayor fracaso de... Qué grande, de, tío. ¿De cuál fue? ¿De qué compañía? Fue de Sega, sí. Fue un fracaso. Y la vendieron así como la consola de nueva generación, además fue la pena que salió, sí, de la 128 bits. Después de la Nintendo 64 salió esa ahí, sí, con CD, que era la hostia. El problema es que salió con CD, y el formato ya era el DVD, tío. Porque, por ejemplo, la Play llevaba DVD, la Play 2, la Pero todavía no había salido la Play 1, ¿no? Era en la época de la Play 1, ¿no? No, era después. Después de eso salió la Play 2, que salió con DVD. Después la GameCube también tenía mini DVD, y la Xbox también DVD. ¿Por qué Nintendo siempre hace cosas raras con su...? Tardó mucho en poner en quitar los cartuchos. ¿Por qué Nintendo, tío? Son japoneses, rarunos. Bueno, no sé, también son japoneses. Claro. No sé. Pues eso, que han mejorado los vídeos, ahora... En los vídeos incrustados también permiten los subtítulos, que antes solo lo tenía para los vídeos vistos desde YouTube, pues ahora en los incrustados también podemos ver las cosas con subtítulos. Subtítulos, eso que sale aquí, o sea, en plan en YouTube que sale así como una... Sí, te sale así. Al lado inferior derecho, te sale un cuadrito y ahí puedes ver las opciones que hay. Uh-huh. Y una cosa buena de los subtítulos de YouTube es que si subes, por ejemplo, uno en inglés, lo puedes traducir a cualquier idioma gracias a Google Translate. Todo lo puedes ver en cualquier idioma. Sí, pero los traductores esos son una puta mierda. Sí, pero así, coño, mejor que verlos en inglés, que no entienden nada, por lo menos yo. No sé yo. Siguiente noticia. Facebook. Hablamos de Facebook, de la que hablamos hace dos semanas. La red social esa. Debo hacer una. Una cuenta, sí. Yo ya la tengo, Raúl. Yo tengo una invitación, pero no sé de quién será, pero no la voy a aceptar. Porque no me voy a hacer de esas cosas, ¿no? Y Tunti tampoco, Raúl. Tampoco Tunti, ni Fotolón, ni ninguna... ¿Qué pasa, Raúl? Ninguna moda pasajera de esas. Que no son modas pasajeras, tío. Sí, o sea, modas pasajeras. Aquí el anti-tecnología, el anti-internet, ala. No. Tunti la forma de reaccionar sería el siglo XXI. Sí, ¿eh? No, porque sí. Yo tengo algo que me es útil, el Messenger. ¿Para qué quiero dos cosas que me...? Claro, cuando la gente pase del Messenger. Para fotos, tío, para todo, joder, Tunti es bastante útil. Pero es que yo no subo fotos. Es que pásame una foto y la suben en Twenty. Pero te la suben ahí, te etiquetan, te dicen, hostia, te emocionas, tío, o sea, no sé. Eso sí, para subir, lo abre y te pone una petición de amigo, una... Claro, dice, hostia, soy el puto amo, soy social, ¿sabes? Claro. La gente me quiere. Tres comentarios en foto, dice, hostia, puta. ¿Sabes lo que pone eso de un comentario? Ya, oh, hostia, me ha comentado alguien. El comentario es la hostia, tío. Comentar en fotos de emoción, pero el comentario en sí ya es como decir, hostia, es que me quieren, me han escrito a mí, o sea, es como, no sé. No están los eventos que es como, vale, otro. Así va el mundo. El evento del aborto, a mí me enviaron uno del aborto, me puse para discutir con los fachas estos. Yo me discutí. Digo, es que no tenéis moral, no sé qué, se pusieron todos contra mí, ya me tuve que ir. No tienen moral, vaya, aborto no. Bueno, seguimos, no voy a meter en ese tema. Siento, Facebook. La red social esta tan famosa ha llegado a los 120 millones de personas, de usuarios, que ya son personas. 120 millones. ¿Tenéis algo que comentar? O... Es que se me ha jodido la lentilla. Muy bien. Yo no estoy muy enterado de estas cosas, no lo utilizo y por tanto no... Pero Facebook en España es bastante famoso y eso. Por ejemplo, en Cataluña me han dicho mis amigas que no, que el Twenty no se usa, que usan el Facebook. Y si las ves ya ahí en su Facebook, suben fotos y todo eso, entonces ni le usan. Estoy muriendo. Joder, de la puta mentira. Me ha quedado ciego. Le perdemos. Eso es por beber mientras estás trabajando. Eso es lo que pasa, cuando bebes mientras estás trabajando. Espera un momento. Bueno, pues seguimos nosotros dos. Un segundo. Sí, habrá que seguir, cada vez somos menos. Parece que este programa... Raúl, vete si quieres, va acabando. No te olvides quedarte, vete. No, sí, sigamos pues. Bueno, pues es que... Va, esta noticia la voy a dejar. Esta... no. Los vídeos piratas reportarán ingresos publicitarios a MySpace. Esto es interesante porque ya sabes que la gente sube muchos vídeos piratas, sobre todo en MySpace, que de música, sí, los que no tienen los derechos, la gente sube esos vídeos. Por ejemplo, un videoclip de alguien famoso, de algún cantante que te guste. Un videoclip, dime un videoclip famoso. Así, ahora mismo. Thriller de Maquillaje. Ese, el de Thriller, por ejemplo, le suben a MySpace la gente sin tener sus derechos. Entonces la compañía de Michael Jackson pierde dinero. Ahora lo que quiere hacer MySpace es ver esos vídeos piratas, que son piratas, ponerle mucha publicidad y así gracias a eso pagar a la compañía de Michael Jackson. ¿Y cómo va a poner publicidad a Thriller, tío? ¿Cada 5 segundos pones un anuncio de... No, coño, te lo pondrán de tomates de Orlando, como... Eso ya no lo sé, eso ya son la gente de MySpace. Ya son ingenieros. Ya son la anulada de ellos. Sí, ya se lo habrá a ellos. Siguiente noticia. Microsoft, con amigos Microsoft. ¿Tampoco? Mis amigos no son, que no son mis amigos, soy amigo picante, se me da igual. Amigos Microsoft, ¿cuál fue el primer Windows que usasteis? No, creo. El 98. El 98. ¿No usasteis el 95? No, yo creo que no. Mi primer ordenador tenía 95. Bueno, pues antes del 95 estaba el 3.1. Luego no sé las tonterías esas que hicieron con el NT, no sé, pero estaba el 3.1. Pues lo curioso es que hasta el 1 de noviembre se vendían licencias de Windows 3.1 y ya se han dejado de vender. ¿Cómo? También hay que pagar por tener un sistema operativo de hace 20 años. De 1990, que son hace... casi 20 años, 18. 18 años. Madre mía, tío. Sí, sí, sí. Y que son ruinas para eso, tío. No, pero... pero te daban licencias, por ejemplo, de XP ya van a dejar de vender licencias, lo cual nos jode a la gente que queremos usar XP. Joder, macho. Así que lo tendremos que hacer ilegalmente, muchas gracias. Muchas gracias. Nos obligará a hacerlo ilegalmente. Es que Microsoft sacó el 98, después el 2000 y después el Millennium o algo así, ¿no? ¿Cómo es? En el 2000 hicieron por ahí cosas raras también. El Mi, el Millennium, no sé. Son cosas... es que, y después ya el XP, ¿no? O sea, aparte de el XP. Que el XP le hicieron decentemente para Microsoft. ¿Cómo que el visto también está bien? No. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, cállate, no, nada, no he escuchado nada. Siguiente. Se había visto la plata, mierda, el rollo mortí, dice. Yo sé que me quiero cambiar Ubuntu, tío. Ah, yo le tengo, en CD, una tarde te le traigo. Bien, aunque ahora con el puto juego, los putos juegos de la NES y la Nintendo 64 uso Vista, porque lo otro no va bien. Siguiente. Panasonic. La fabricante electrónico esto de Japón quiere comprar Sanyo y se va a convertir en el mayor fabricante electrónico de Japón y del mundo. Panasonic quiere comprar Sanyo. Sanyo o Sanyo. Ah, Sanyo, vale, sí. Sanyo o Sanyo, como se lea. Me da igual. Me la puta lentilla. ¿Qué estás diciendo? No, es que está aquí la puta lentilla. Los huevos, macho, no se me quedan en el ojo. Bueno, sí, habla, sí, yo voy a ir comentando. Está bien. Otra noticia, pues esta semana hemos cumplido 2 meses con Google Chrome, el navegador este que se hizo tan famoso unos días ahí, que la gente se descargó, que estaba en una beta. Que decía que iba a sustituir a Mozilla, que es una puta mierda, ¿no? Sí, pero como lo han seguido desarrollando, no sé qué están haciendo los chicos de Google, pues ahí se ha quedado. No sacan versiones para Linux ni para Mac, así que no sé qué pretende. Salió en la 3, me acuerdo yo, el nuevo navegador que va a desbancar a Internet Explorer y a Mozilla Firefox, y digo, sí, verás tú. Pues yo cuando vi a Piqueras ahí pronunciando lo de Chrome... Es que sí, tío. Y después no, después nada, se ha quedado nada. Nada, se ha quedado nada, yo ya ni le tengo instalado. Pero, nada, tenía mejoras buenas. Era más rápido por el hardware. Cosas informáticas. Y las pestañas esas que eran independientes. Pero que Mozilla sigue siendo lo mejor, ¿no? Sí, sí. Yo apoyo a Mozilla desde aquí. Y yo, y yo. Un saludo a Mozilla. Yo lo que no apoyo es que mis compañeros de piso utilicen todavía el Internet Explorer. Yo no lo entiendo. Me revienta. O sea, yo cuando voy a Apache con el Internet Explorer me da ganas de joder el ordenador. No, porque se lo instalé. Se me da ganas de coger la botella este y te va a hacer un ordenador. Digo, sí, sí, sí. Mira, os voy a enseñar una cosa muy curiosa. Abrís el Firefox. Estamos abriendo Firefox para los que estéis escuchando. Sí, estamos abriendo. Ponéis, por ejemplo, about 2. Mozilla. ¿Y qué sale? Y sale una pantalla con color rojo oscuro y que pone: Mamón se durmió y la bestia renació, propagándose por toda la tierra, y sus seguidores fueron legión, y proclamaron los nuevos tiempos y sacrificaron cosechas de fuego con la astucia de los zorros, y construyeron un nuevo mundo a su propia imagen, como prometían las palabras sagradas, y la palabra de la bestia sufría. Mamón se despertó y súbitamente no era más que un rezagado. Del libro de Mozilla, 19.9, décima edición. Pues básicamente se ríen de Explorer. Mamón suele ser Explorer. Mamón se durmió. Se durmió porque la bestia renació con la astucia de los zorros. Lo hicieron bien, la astucia de los zorros. Y luego Mamón despertó y vio que solo era un rezagado. Hostia, qué grandes son los de Mozilla, tío. Es muy curioso. Qué grandes son. En la versión anterior te contaba mucha historia. Hostia, qué grande, Mamón, cada Mamón es de Microsoft. Sí, sí. Mamón. Son unos mamones, sí. Es muy curioso esto, lo leí, no sé, en un blog por ahí. Lo puedes hacer sin internet ni nada, lee el Firefox y pones About 2.mozilla. Hostia, los programadores son los putos amos, tío. Sí, sí, sí, sí. Me encanta, tío. Muchos programas tienen curiosidades de esta, pero cuesta encontrarlo. Por ejemplo, yo cuando hago un programa voy a poner cosas de esta. El Word tenía para una cosa de la guerra de las galaxias, que si te metías una... El Word ya hace del XP, pero de los primeros, de las primeras versiones que había. Me parece a mí. Lo leí en una página de un hacker, tío. Había cosas muy curiosas con el corrector de ortografía, porque si ponía Bill Gates, Bill te lo traducía a Gil. Y decía la gente que se quería alzar porque Gil es colina, y se quería alzar a los cielos y cosas de esas. Madre mía, esta gente también está... La gente se aburre mucho, sí. La gente también está con la puta cabeza. Más noticias, a ver. Multa a Telefónica por obstaculizar el alquiler de sus líneas a Orange. Con 20 millones de euros. O sea que cuando tú querías... ¿Cómo? Multan a Telefónica por obstaculizar el alquiler de sus líneas a Orange. Cuando tú querías contratar tu teléfono con Orange o tu ADSL, tenías sí. que... Telefónica tiene que alquilar las líneas a Orange para que te las pongan a ti. Claro, sí. Pues se lo impedían y se lo obstaculizaban porque son unos cabrones y quieren que esté todo el mundo con ellos. La Telefónica, tú verás, es una mafia. Los de Telefónica son muy cabrones. Son muy puta de mafia. Eso sigue siendo así, ¿no? O sea, tú ahora mismo quieres ir a ADSL y sigues teniendo que... Todas las líneas de España creo que tienen por Telefónica, porque ellos pusieron el cableado y todo eso. Gracias a nuestro señor amigo Franco y todo eso, creo. Un saludo para Franco. No, un saludo no. Perdón. No, sí, sí, un saludo para todos los fachillas esos que nos escuchan, que nos siguen escuchando. A ver, wow, qué mal. Más noticias. ¿Sabéis que han sido las putas elecciones en Estados Unidos? No sé. Oye, si va bien, puta, putas elecciones, ¿no? Sí, sí. Ah, putas elecciones. Ha sido unas grandes elecciones que yo mismo quedé viéndolo hasta las 6 y media de la mañana. Desde las 2 de la mañana hasta las 6 y media. Ya había sentido que no fui a clase, pero valió la pena. Porque vi a Gran Obama ganar las elecciones. No me voy a meter en política porque estoy en tecnología, pero a lo de televisión luego hablaré de esto. Vale, la pública vale cada especiales, pero cuatro y antena 3. ¿Qué coño me importan a mí las elecciones? Pero coño, ¿cómo que no te importa? Las elecciones de Estados Unidos son las elecciones de todo el mundo, tío. ¿Qué coño me importan las elecciones de todo el mundo, tío? No, no, no. Ya ha ganado un euro, tío. Es progreso para el mundo, tío. Vamos a seguir matando el world, vamos a seguir no, muriendo. Hombre, no. Bueno, seguimos. Pero menos. Bueno, pues ya sabéis, la CNN, el canal de noticias más importante de Estados Unidos, sí. Pues hizo una novedad en sus conexiones. Conectaron. ¿Os acordáis de la guerra de las galaxias, R2 y el holograma de Leia? Sí. Sí. Era en tres dimensiones, pues hicieron lo mismo. Una corresponsal desde Chicago en tres dimensiones, un holograma allí. En tres dimensiones en el plató. No jodas, sí, okay. Sí. Gracias a 35 cámaras en alta definición alrededor de ella. Hostia, la CNN, macho. Sí, sí. Y dijo algo sobre... Joder, imagínate que lo estén mirando. Saludos a Mercedes Milá. Te queremos. Un programa tuyo, ¿eh? Sí, sí. Una puta mierda. La televisión, sí. Te queremos. Vete. Es que no hace solo hace mierda. Gran Hermano, sí. Eso, Diario de... Pff. Vete. El Diario de es lo peor. Es tan sensacionalista y tan joder. A mí es que... Bueno, decía, pues hicieron los dramas y eso, les quedaba y todo bien. Estaban los vídeos por ahí. En visionestv.com están, por cierto. Un blog donde yo escribo. Un saludo a Rafa Osuna, por si algún día me escuchas, te quiero. Es mi jefe, ¿vale? Tú también querías a tu jefe, y le quieres. Yo sí le quiero mucho a ti. Saludos a Javi. Era un padre bien. Más noticias. Los ingenieros informáticos se manifiestan... para defender sus titulaciones. Básicamente esta noticia la leo solo porque Fabio me la pasa por el Messenger. ¿Cómo, ¿eh? Los ingenieros informáticos se manifiestan para defender sus titulaciones, porque la ingeniería informática y la ingeniería técnica informática desaparece. No sé más, es que me la ha pasado a última hora a Fabio y por no hacerle el feo la leo. Bueno, eso Fabio, cuando venga la semana que viene la explicas tú, tío. Sí, ¿eh? Yo también me ha pasado otro enlace, me ha pasado dos enlaces del país, el otro enlace ya ni le he visto. Lo siento, Fabio, no. Nada, las cosas se hacen con tiempo. Y la última noticia, calculadora de Windows 7. Así era el titular en GenBeta, creo que es un blog de tecnología. Como bien sabéis, desde el 95, desde el Windows 95, Windows no viene actualizando sus cosas. El blog de notas, el Paint, la calculadora, todo viene siendo igual. Sí. Pues se dice, se rumorea, se comenta y se especula que en Windows 7 todo va a cambiar y lo van a hacer todo nuevo y mejor. No, mejor no, en Microsoft. Lo va a hacer mejor. Pero bueno, lo va a hacer distinto, digamos. Así que creen que van a cambiar la calculadora y tal. Están por ahí las imágenes. Ahora es que sigue siendo la misma desde el 98, para Dios. Desde el 95 sigue siendo la misma. Joder. Y blog de notas y todo. Qué putres son, macho. Pero mientras sea útil. Ubuntu, el blog de notas tiene pestañas. Solo que miran las pestañas, ¿no? Un interfaz curioso, tío, que te da la vista, tío. O sea, no sé, uno hace cuenta, es lo mismo que hace con una puta jugadora y asquerosa y con otra cosa, tío, no sé. Sí. Es cuestión de apariencia también. El Paint es penoso. El Paint es súper puto. Es súper útil, porque es un programa muy útil, tío. Sí. Para cuatro tonterías de coger imágenes y capturas de pantalla, eso sí. Es rápido y tal, pero es feo. Sí, la verdad es que feo, sí. Feo y las cosas ya... Está muy anticuado, tío. Todos estos programas de Microsoft están muy anticuados. Sí. Y es que no se ocupan, tío. O sea, que lo van a vender igual. Claro. Total, la gente lo va a usar, así que... Filosofía de Microsoft. Un saludo a Bill y a los demás gilipollas que trabajan allí. Oye, no digas eso, tío, que nos ven aquí, tome todos los Simpsons, cuando llega a casa de Homer y pega, no puede hablar. Te voy a comprar la empresa. Eso es lo que hace con la competencia. Y hasta aquí las noticias rápidas, que no han sido rápidas, porque casi llevo 20 minutos, pero bueno. Ahora, ¿qué he aprendido esta semana en clase? Pues lo que he aprendido esta semana en clase es que las casas de mujeres son puticlub. A ver, comento, estamos en programación y Coti es famoso y todo aquí en la universidad, y que siempre enseñaba programación. ¿Cómo Coti? Enseñaba a mis profesores. Pero Coti no es el de nada de esto, fue un error. Nada de esto. También, pero le llaman Coti a este. No sé qué, Bermejo, algo de eso. Bueno, pues estaba ahí poniendo un ejemplo. Estamos con las estructuras, por si alguien, algún informático nos escucha, Padre Riera, Fabi. Bueno, estábamos con eso y nos estaba poniendo un ejemplo y dice, porque aquí podemos poner un piso o podemos poner una casa de mujeres. Nos quedamos ahí como, ¿qué? Y dice el tío, sí, una casa de mujeres, ¿no sabéis que es una casa de mujeres? Y nosotros, no. ¿Qué pasa con todo lo que llevas de puta, coño? Qué raro. Una casa de mujeres. Sí. ¿Y qué forma, coño? Mi madre vive en una casa que con dos mujeres. Casa de mujeres, no sé. Y casa de mujeres no te puede ser un puticlub. Casa de mujeres. Gilipollas. Casa de... No, es el puto hombre. Es el profesor que me cae bien. Eso es machismo puro y duro. Casa de mujeres. En este programa no se permite el machismo. Todas putas. Bueno, pues hasta aquí la sección de tecnología. La próxima semana más, mejor y conmigo. Adiós.